encontrarlos. En Lincoln, que es la cabeza de partido del pueblo donde nosotros nos criamos, que es Arenaza, hubo una revolución, no sé, creo que antes de que yo naciera. Hubo un tiroteo y mataron a algunas personas. Y con el correr de los años, mi padre, que era muy amigo del doctor Lanes, que fue un diputado peronista, le dijo: Florentino, papá había nacido en España. Lo hizo sacar la documentación para nacionalizarse, y cuando fue a querer sacar su papelería, encontró que en el Departamento Central de Policía lo tenían registrado como que había sido uno de los autores de la muerte de una de las personas que murieron en ese atentado, que era entre conservadores y radicales, supongo que era. Claro. O sea que fíjense ustedes desde qué época se cuecen habas en este país, porque Claro. afortunadamente pudo sacar, porque ese doctor Lanes, que fue una gran persona, consiguió limpiarle su legajo policial. Que era un Pero error. era un error totalmente. No era un error, se lo habían enchufado al muerto. Claro, Al muerto, le sí, habían, el muerto existió. claro, le habían tirado un muerto. Claro, le tiraron un muerto. No es que era un tipo parecido, dijeron, No, no, agarren uno que parecemos culpables. claro. Pues sabés que, hablando de la gente del campo y todo de aquella época y de otras, yo, entre otras cosas, bueno, dirijo una radio de folclore, ¿no? La Gauchita, que es una radio muy importante de folclore, y bueno, hay muchos paisanos que hacen programas, ¿no? Gauchos, gauchos, Ah. no gauchos disfrazados, gauchos de verdad, tipo que han trabajado en el campo, que han de a caballo y demás, ¿no? Y cuando pasó lo del 2008, que fue la disputa con el tema de las retenciones, móviles, el campo y demás, había varios que yo escuchaba defendiendo a sectores del campo, ¿no? Siempre que hablamos del campo hablamos de los grandes actores del campo, no hablamos de los que tienen la huerta, la quintita o alguna hectárea para trabajar, ¿no? Hablamos de los que concentran la riqueza en el campo. Entonces, un día me detuve a charlar con uno, y le digo, dígame una cosa, usted pasa todas estas canciones, pasa todas estas canciones, pero cuando habla dice todo lo contrario de lo que dicen las canciones, porque no hay una sola payada, milonga, canción fogonera, como le dicen, o surera, en la que el gaucho reivindica al patrón. En todas Exacto. habla del patrón desde la posición de esclavo. Entonces, un poco reivindicando lo que usted habla de su padre, ¿no? Te digo, ¿cómo puede ser? Entonces me dice, me estás haciendo pensar ahora, me dijo, ¿no? Uno de los gauchos. Y claro, en realidad estaba actuando en contra de su propia vida, en contra de sus propios intereses, la mayoría de esta persona, que bueno, en algún momento algunos se habrán dado cuenta, otros no, pero digo, que un peón de campo, por ejemplo, este hombre me contaba que le daban, él cuidaba un campo enorme donde él domaba los caballos para que sean vendidos, en cantidad, y los llevaba uno al otro, ¿no? El arriero, ¿De que es dónde otro era? tema. ¿De dónde sabes? Sí, él estaba en Río Negro, no sé, no recuerdo la qué parte. Entonces, cuando él estaba en el campo, dice, no, a mí mi patrón me tenía bien. Yo podía tener ahí mi casita, ¿no? Que eran cuatro lonas con un techito de chapa, y me daba unos metros para sembrar, y tenía una vaca, dos gallinas y una oveja. ¿Y cuánto le pagaba? No, yo comía con eso. O sea, el hombre que pensaba que estaba bien era un esclavo, solo con la diferencia de los talleres clandestinos de costura, es que estaba al aire libre y por ahí la pasaba un poquito más libremente, pero no dejaba de ser un esclavo en términos económicos y laborales, ¿no? Bueno, pero Carlos, acá Don Bobby nos pateó el tablero con el programa. Todavía no empezamos con el primer tema, estamos. Y ya Claudio dice grande Bobby. Claudio Nolé ya tiene, el tipo hace 5 minutos que está y ya tiene sus seguidores. ¿Tenemos que arrancar con el tema? Claro, y además, me parece que lo estamos esquivando. No, yo quería contar una anécdota más con respecto a esto. Mi padre, como herrero, que era un obrero calificado de campo, ganaba 150 pesos. Cosa que no le pagaban en efectivo, él se lo acreditaban en el almacén Que era de donde. ellos. No, no era de ellos en este Ah, bueno. caso. Ah, no es como los Blaquier, digamos, No, acá. no, no. Les cuento, Arenaza es un pueblo que estaba rodeado de estancias, no había prácticamente Claro. chacareros, eran muy pocos los chacareros. Entonces, yo la anécdota que quería contar, perdón que me trabe, era de que como nosotros vivíamos frente a la cancha de pelota en el pueblo, la pelota paleta era el deporte único prácticamente, éramos los, como vivíamos enfrente, estábamos todo el día metidos en la cancha. Y con mi hermano, que tenía 2 años menos que yo, yo estaba haciendo, no había terminado el primario, y un día los buscas del boliche, que había un montón de buscas, llegan dos paisanos que trabajaban en la bolsa, que ganaban en esa época, ganaban bien, nos hicieron jugar, como les digo, mi padre cobraba 150 pesos, nos hicieron jugar un partido por 100 pesos a dos hermanos que se llamaban los Calderón, el Pardo y el Loco Calderón. Que les cuento que los vivos de la cancha hicieron un partido para que nosotros ganaran. Ellos sabían cómo jugábamos nosotros, porque vivíamos dentro de la cancha. Ganamos el primer partido y nos pidieron la revancha. A continuación, los vivos de la cancha hicieron la revancha. ¿Qué hicieron? Dicimos, lo vamos a mañar a Bubi. ¿Mañar qué era? Que en vez de jugar con las dos manos, yo jugara con derecha nada más. Pero, ¿qué ocurre? Que yo había aprendido a jugar con revés, como hoy se ve jugar a los tenistas, que todavía algunos no saben jugar de revés. Yo jugaba tanto de zurda como de revés. Así que el partido no cambió nada. Y le estábamos ganando. Eran virtuosos usted. No, no era un virtuoso, había jugado... Todavía. De qué sé yo... La pelota, para usted era la paleta, la pelota paleta. Claro, yo vivía enfrente. Ah, una anécdota. Como mi viejo ganaba tan poca plata, yo jugaba descalzo, mi hermano también, no jugábamos con zapatillas. Bueno, la cuestión es que estábamos ganando el segundo partido, y en un momento dado... No sé, mi hermano tira una cortada a la derecha, o yo fui a correr. La cuestión es que nos juntamos. Y el Pardo, que era el más malo de ellos, nos dice, pendejos de mierda, si me llegan a ganar el partido, los voy a sacar a patada a ustedes y a estos viejos los mato a todos. No, mira, sin más decirle... Sin más decirle que ahí nomás empezaron ahí ganaron ellos 25 a... Siempre nos acordamos con Marcelo. Un día nos invitó a... A Fatica, ¿te acordás de Fatica? Un predio sindical. Sí, el sindicato del cuero. Claro. Y me acuerdo dos cosas. Bueno, que pasamos un lindo día, aparte fuimos nosotros dos con... Con él, los tres solo. Claro. Y en un momento fuimos a jugar a la pelota paleta. Nosotros, yo no había jugado nunca. Vos, Marcelo, jugabas poco. Entonces... También jugó solo y con una sola mano, ¿no? De no ganamos, la izquierda y con de revés. Con zurda, y no le ganamos un punto. No jugó él solo de revés de izquierda contra los dos y nos ganó él. Ni un punto le pudimos ganar. Bueno, Carlos, vamos a empezar. Bueno, hacemos un temita, dale. Y volvemos y desarrollamos. Ya, ¿te parece? Arrancamos, no hablamos de anécdota, arrancamos. Arrancamos, mensaje solo por Facebook, ¿eh? Vamos con el arriero, ¿vale? Gusta, ya que hablábamos del campo. Sí, sí, sí, sí. Aunque bien, ahora gente bien. Como Nolé de Chacabuco, que tiene Firlot, mataron a los arrieros. Vamos con el arriero. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va.

bueno, ahora que se nos ha ido el arriero, disculpen ustedes mi intervención, que ha dejado afuera al grupo selecto de amigos que se reúnen semanalmente y tienen este programa Charlas en la Parrilla. Con ustedes, los encargados de manejar el programa, que, bueno, son para mí Cacho, el Topa y Marcelo. Ahí está. Están presentados. Somos nosotros, somos nosotros. Y bueno, tenemos que hablar de política. Sí, primero dos cosas, que se cortó la luz. Nos están diciendo. Hubo un corte de uno o dos minutitos de luz y eso generó la recuperación de los servidores, así que por eso perdieron algunos minutos por internet. Pero ya está normalizado. El otro tema, vamos a seguir con los invitados semanales. ¿Quién toca la próxima semana? La semana próxima, el señor Fabián Morales está invitado. Que estoy al asado. Sí, ya comprometió. Ahora bueno, sí, Carlos. Después combinamos. Pero tenemos que hablar, porque la semana amanecimos. El viernes, porque está todo ligado, ¿no? Por eso lo mezclamos, dijimos todo mezcladito, porque yo, por lo menos mi visión y mi opinión, Alcón Adamón, junto con la otra periodista de Clarín, que no recuerdo el apellido, Patrick o algo por el estilo, son las que en Argentina, junto con algunos más, hicieron la investigación de el tema del Panama Papers. Es el consorcio internacional de periodistas de investigación y demás, ¿no? Como es tanto material, millones y millones de documentos, los cuatro en la Argentina, otros dos, que la verdad no recuerdo los nombres, y se encargaron en la Argentina. Diario Popular le hace una nota al Alcón Adamón y él dice que la información de Macri en la cuenta offshore la tenían desde el 15 de noviembre, es decir, antes del balotaje. Primero arriesgo, si esto fue así y lo hubieran publicado, no tengo duda que Macri no ganaba la elección, porque 300.000 votos solo que se dieran vuelta lo hacía perder, y un tema tan duro y tan grave, en medio de una campaña de la que hablan de la corrupción, me parece que le hubiera costado la elección. Segundo, cuando vuelve presionado por las circunstancias, realiza él mismo una nota en La Nación, en donde dice que la información la tiene el 8 de diciembre. Ya cambia, pero ya es antes que asuma Macri. Está bien, pero tengo una interrupción. No saltó la información en ninguna parte del mundo, porque todos la sacaron bien, ahora. Vos teniendo una elección a una semana, si vos no das esa información, estás engañando al pueblo argentino. Pero a vos te proveyeron de esa información consorcio de periodistas que la sacaron ahora, la información. Primero la patria. No sé. Yo primero la patria. Es discutible. Bueno. Porque nosotros somos el 0,1% de todo ese paquete de gente que salió. No sé si el 0,1%, porque cada vez salen más cuentas. Por supuesto, acá y cada vez va a haber. Y es más, yo te diría que la sacó ahora, barata. La pregunta Macri, que está hablando cuenta. Era Don Bubi Suárez, el padre de Marcelo, claro, Suárez. Está bien. Lo que digo es, luego dice que el 10 de enero le informan al gobierno de que en la fecha que salió, viernes de la semana pasada, iban a hacer pública la información. Me parece que es una gran falta de ética del periodismo informarle al acusado primero lo que van a publicar un mes después, me parece, o dos meses después. Habría que ver cómo manejaron la información todos los protagonistas, porque esto es mundial, esto es un fenómeno mundial. Vamos a ver... Vos el día anterior le puedes decir, mañana hago este informe, ¿qué tenés para decir? Porque vos está bien como periodista, que le dé la posibilidad de la réplica. Se suele hacer. Pero no dos meses y medio antes, como para que preparen una estrategia política, comunicacional y judicial, como parece que fue... Empezaste por el patio de atrás, claro. No, empecé por la cronología, por la cosa, porque chica. Eso es lo que apuró la metida, por eso puse cana adelantada para Jaime y Lázaro, que no digo que no se la merezcan, porque yo no conozco el expediente y deben ser dos ladrones, no tengo duda. Pero... Vamos a esperar, yo quiero decir algo, después lo pasamos para Teresa, ahora vas a tener que esperar, porque vos dijiste que no querías hablar de política. Pará un poquito. Esto es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial que tiene una repercusión que todavía no sabemos, porque aparecieron este nombre, y yo te aseguro que acaba de aparecer el vecino de la esquina en cualquier momento, ¿eh? Porque los tipos que no son rutilantes... Si aparece el vecino de la esquina, lo mango. Te digo que es un fenómeno mundial. ¿Me dejan decir algo? No tiene otro micrófono. Apareció un micrófono alternativo. Bueno, si me dejan decir algo, yo lo escuché anoche a Mon... en el programa de Blanc y Van der Kooi, y dijo algo parecido a lo que él creo que no dijo el 8 sino el 5, de que era la fecha que ellos tuvieron la información, pero que había un acuerdo, los 400 eso es lo que digo representantes yo. De los distintos países, que son creo que más de 100 países, que están en esta investigación, habían acordado de que la información la iban a dar un día determinado y se fijó el día que se publicó. Hace un par de días. Hace un par de días, en todo el mundo a la misma hora. O sea que perdón, era algo... el viernes a la tarde fue el tema. No sé. Pero es un poco lo que estoy diciendo yo. Eso es lo que yo le escuché decir anoche a Mon. Y en cuanto a que él también a todos, que entre paréntesis habló de que en este momento ellos tienen 20.000 argentinos. ¿Ves lo que digo yo? 20.000. Entre los que no encontraron que aparezca algún filósofo. Entre los que no encontraron a Néstor y Cristina. Chacabuco, que se agarre. Y si no, ya lo hubieran puesto. Hubieran puesto primero que más. Los primeros nombres no. Los primeros nombres ya lo gastaron. La verdad es que fueron a buscar a Cristina y se encontraron a Mauricio. No fue así, no. ¿Cómo no? Fíjate vos, si ganaron a Putin en Rusia... ¿A quiénes son los primeros que mandaron al frente? A los más representativos. Hay chinos comunistas también. Claro, mandaron todo. Mandaron todo de la mitad para la izquierda. No, eso. Y algunos que otros filtraron a Macri y a Cameron. Pero de Estados Unidos ninguno, casi. Bueno, sigamos. No, yo lo que digo es que más allá de las causas y las múltiples condenas, incluso que tiene Jaime, que todavía quizás no firme, no sé, para ir en cana y que seguramente va a terminar preso y si es culpable, como van demostrando las causas, que preso para toda la vida y que no le lleven no, ni pero cigarrillo. Agotemos lo de Macri. ¿Quién va a defender de nosotros un corrupto? Agotemos lo de Macri porque hay un ratito más Pastoriti creo que... No, lo que pasa es que... Yo digo que Macri tuvo suerte con esto, porque si le toca... Entre paréntesis, ¿por qué habrá saltado en Panamá? A mí me parece que hay alguna discriminación latinoamericana, porque si hubiera saltado en un paraíso fiscal de Europa... Yo creo que a Macri lo embocan con 20 o 30. Esto lo hacen saltar. Le cayó la más fácil, que es una que es director. Esto, la versión internacional, digamos, de la conspiración dice que Estados Unidos, que es un paraíso fiscal en Delaware y en algunos otros estados de Estados Unidos, lo mismo que lo es Inglaterra y lo es Francia, paraíso fiscal también, ¿eh? Y no saltó esa información. Lo que pasa es que voltean a Panamá para captar más fondos para Estados Unidos, bueno, que es más seguro y sale menos la información. Bueno, fue una cosa parecida a lo que yo quería decir, que me llama la atención que haya saltado en Panamá. Pero digo que le cayó bastante bien esta, porque ahí es director él. Pero estoy seguro que... Zafa, pero estoy seguro que es accionista en un montón. Yo creo que están confundiendo un poquito las cosas, porque... Se elige Panamá como un país nada más que es un paraíso fiscal. Pero hay paraísos fiscales en todo el mundo. Eso es lo que decimos. Seguro. Y en este caso están tratando la investigación. Dice que tienen más de 11 millones de casos en estudio, que habla de que tienen un Ferrer, que es especialista en computación, que está haciendo un trabajo... Porque es difícil... Pero lo que nosotros estamos diciendo que tenés Islas Caimán, Islas Seychelles, hay 500.000 Andorra. Entonces, si hubiera saltado todo eso, yo estoy seguro que Macri padre y Macri hijo tienen 500 o 1.000 offshore, y en las cuales estaría más implicado. Eso es lo que digo yo. Está bien, pero eso es lo que uno puede suponer, pero también lo podrían suponer de Cristina, de qué sé yo, de cualquiera. Bueno, lo que hay es esto. Lo que hay es Macri... Y que hoy estamos hablando de lo que pasó hasta hoy, que por ahora no podemos. No, lo que hay son dos offshore, una que la vendió, que no se sabe, no está clara la segunda. Claro, no, además, no está clara la pero segunda. Acá en la Argentina se promulgó una ley. Pero además, creo los primeros años de los 2000 hay una ley que prohíbe a los argentinos tener ese tipo de empresa. Y mucho menos no declararlas en Argentina. No sé si la prohíbe. Lo que no podés hacer... Vos podés tener cuentas en el exterior y empresas en el exterior. No sin tributar. Lo que no podés hacer es no informarlas a la FIP. Bueno, entonces, cuando te cargan y te dicen, tiene un capital de $500, claro, si así arman esas empresas, nunca le ponen capital de $1,000,000. Sí, hay varios temas ahí. Porque si no, podrían embargarlas, y lo hacen para evadir, lo hacen para... Pero vos estabas, o está, mejor dicho, nosotros estamos vinculando este tema a Jaime y a Lázaro. La vinculación pasa por el lado de que apuraron las detenciones de Jaime y de Lázaro Báez para tapar mediáticamente el tema del Panama Papers. Yo creo que con todo eso taparon los aumentos. No tengas duda que taparon todos los... Todo se tapó todo. Bueno, pero a ver, decí lo que pensás de lo de Lázaro y Jaime. A ver, Jaime ya tiene bastantes causas comprobadas, procesado en todas, condenado por la de los ferrocarriles. No hay mucho para decir. La justicia es culpable, culpable, punto. Además, en un grado muy, muy bastante escandaloso en muchas de las cosas. Sí, pero esas fotos de entre rejas y eso de circo, eso sí. No, eso, pero obvio, pero a ver... Después voy a... de Jaime yo creo que nadie tiene duda que, aunque la justicia no lo haya condenado, es como que socialmente... Tiene varias condenas, claro. No hay duda sobre ejercerlo, porque si no la gente, de secretario no sé cuántos años por sonología, y te dicen que lo tuvo... y es falso. No, el problema con Jaime... En el gobierno de Cristina no había ningún funcionario procesado. El problema con Jaime... Y Boudou era vicepresidente, no era un funcionario. El problema... ¿Por qué? Porque a mí me parece que se pierde credibilidad. ¿Por qué? Porque a mí me parece que se pierde credibilidad si yo quiero defender, sí, que lo considera culpable, lo considera Roosevelt, el presidente de Estados Unidos de los años 30, del New Deal, famosa de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos de los años 30, del New Deal, famosa de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos de los años 30, del New Deal, que viene, lo llama el embajador de Nicaragua y le habla de Somoza, el padre de Tacho, el que lo derrocaron, y dice, sí, mire, señor presidente, le tengo que decir que el presidente Somoza es un hijo de puta. Y Roosevelt le dice, sí, pero es nuestro hijo de puta. Claro. Eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Está bien. Yo lo que pasa es que a veces no tienen que confundir los que piensan que uno está defendiendo algo de eso. Yo jamás defendería un corrupto. Yo no robo por a mí, no voy a permitir pero que robe otro. Pero pensar que un funcionario intermedio robe sin que lo de arriba se entere. Pero esa es una evaluación, un análisis que puedes hacer, pero... Estoy pensando en debido, por ejemplo. Yo voy a otra situación. Nosotros cuando hablamos de estas situaciones, lejos de defender al corrupto, lo que estamos haciendo es muchas veces analizar los medios de comunicación y cómo te llevan la noticia, no diciendo que el tipo no es culpable o que es culpable, sino cómo los medios de comunicación influyen en la sociedad. Y eso ya no llevando esa noticia. Y lo metemos con la justicia. La también. Justicia independiente y el periodismo independiente. A Lázaro Báez, el tipo... A ver, yo primero te lo dije siempre. El tipo que tiene 200, 300 millones de dólares, no tengo ninguna duda que alguien se la robó una parte, por lo menos. Yo, por lo menos. ¿Es un prejuicio? Sí, es lo que pienso. Pero tiene... El que tiene mucha. La evadieron, la escaparon, algunas se chorearon, algún muerto tienen por allí y... la multiplicaron, todo de todos los partidos que se te ocurra, o sea, no, los empresarios en general. Entonces, no tengo un buen, ya de por sí, el que tiene tanta guita, de por sí no tengo un buen juicio sobre ello. Lo que digo es, si el tipo venía en un avión, baja en San Fernando, y lo están esperando con la policía y con los periodistas y las cámaras en vivo, eso es una cama, eso no es justicia. No, aparte no tenía ninguna utilidad meterlo en cana ahí, si el tipo estaba llegando. No, sí, ¿cómo que no tuvo ninguna utilidad? No, ninguna utilidad jurídica. No, pero sí. Acá se tapó todo el tema este con Lázaro y con Jaime primero y después con Lázaro. Yo cuando me refiero a que no hablamos de política, estamos hablando de todos casos mediáticos, de corrupción, de posible corrupción y de muchas otras cosas. Entendamos esto, yo lo dije la semana pasada y lo voy a volver a repetir. ¿Qué sé yo? Quizás tengo una sensibilidad social distinta, pienso de otra forma, pero acá tenemos que entender algo. Estamos perdiendo derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son por lo único que tenemos que bregar en todo lo que es la democracia. Y acá se está perdiendo empleos, Los despidos es increíble lo que se está viviendo. Estamos perdiendo, se cerró el progresar, se cerró el procrear. La quita de los del 50% de los medicamentos para los jubilados. ¿Estamos todos locos? El fútbol para todos ahora viene. Patanino, usted se va de este. Pero vamos, le voy del tema porque no hablamos de política, seguimos hablando de... Bueno, boludeces mediáticas, a mí no me interesa, no voy a pero participar. Pero las boludeces mediáticas son las que te permiten descubrir Panamá Papers, ojo con el periodismo. Por supuesto. A ver si nos Pero que hacemos dos horas todos los jueves, hablamos, repetimos lo mismo, no podemos. Vamos a tratar de... Escúchame, de progresar, Pero el fútbol para todos es uno de los puntos del día de hoy. El aumento de las tarifas es uno de los puntos del día de hoy. Hablando del... Lázaro Báez, chanchullos de Macri. No quiere decir que no haya que hablar de eso. Hay que hablar de todo, pero no hay que perder el eje. Yo le explicaba, a ver, para volver al tema de la corrupción y demás, yo le explicaba, charlaba con un chico que trabaja en la radio, ¿no? Entonces, porque vaciaron el país. Yo le digo, mira, lo que pasa es que hablan sin tener idea, hablan sin información, hablan sin tener, por ejemplo, ni la menor idea de cuál es el ingreso bruto de la República Argentina, ¿no? El PBI. Digo, no tienen ni idea. Entonces dicen, la corrupción, vaciaron el país, te dicen, ¿no? Entonces, ¿y qué se robaron? $100 mil millones, $200 mil millones. Bueno. Robar está mal, aunque te robes un peso, te robes 10 o te robes 7 millones. Pero es un goteo la corrupción. En todo caso, cada uno roba lo que puede robar. Pero es un goteo la corrupción. O sea, el que roba, roba lo que puede robar, no roba menos de lo que puede robar. ¿Estamos claros? O sea, digo, el que roba un kiosco porque le dan la bola y la 22 para robar un kiosco y no para ir a robar un banco. Digo, y el que es corrupto porque ni siquiera tiene bola para ir a robar un kiosco. El por corrupto eso hay que analizar pública que va totalmente. Exacto, pero además, lo que tenemos que entender es que, y esto hay que... A ver, para que se entienda bien, una cosa es que la corrupción está mal y otra es que alguien crea que la corrupción modifica el amperímetro económico de este país. Eso es falso, totalmente falso. Entonces lo que hay que entender que acá es falso que se vaciaron ningún país, nunca, y cuando se vacían los países, los vacían básicamente con los negociados con la deuda externa, los vacían con los canjes, como han hecho los $50 mil millones en el 2000. Con el endeudamiento, ¿no? La corrupción históricamente, es ínfima al lado de todo lo que te roban por otro lado. Históricamente, Cacho, cuando Argentina entró en endeudamientos, es proporcional el dinero fugado que el endeudamiento. Eso lo dijimos la semana pasada. Pero vos me entendés el concepto. Yo te entiendo perfectamente y considero que la corrupción no deja de ser un goteo dentro de la economía general. Lo que pasa, que no podemos eludirlo el tema. No dije que hay que eludir el tema. No. Lo que no hay que creer que... La política económica se define por la corrupción. Exactamente. El que piensa eso es porque se lo están metiendo en el bocho. Y el problema con los medios de comunicación es que los medios de comunicación no son periodistas independientes. Eso es falso. No existe el periodismo independiente. Yo soy periodista. El periodista, lo mínimo es... esclavo de su propio pensamiento, por lo cual ya no es independiente. Tampoco funciona la justicia independiente. Bueno, es que tiene que ver una cosa. Yo quiero decir un par de cosas. Primero, estoy convencido y coincido con vos que la corrupción, si querés, es un tema, si lo cuantificás, es un tema lateral. Pero en la demanda del pueblo, de la gente, sí tiene que ser central. Entonces yo te tengo que decir que si hay un contratista, llamalo Lázaro Báez o llamar a Caputo, no puede extinguirse el negocio en ese tipo. Ese negocio se extingue con el que se lo facilita. Y el que se lo facilita es uno que está arriba de él. Y si es Nicolás Caputo en la Ciudad de Buenos Aires, yo tengo que pensar que es Mauricio Macri. Y si es Lázaro Báez en Santa Cruz, tengo que pensar que es el gobierno de Santa Cruz. Ahora eso, en la cuenta general, efectivamente, no es un número significativo. Pero nosotros tenemos derecho a reclamarle a nuestros gobernantes, primero, que no tengan una sociedad offshore, por supuesto, y segundo, que esto es un tema que lo voy a... No te salió bien. No, me salió mal. A ver, ¿cómo sería? Offshore. Después quería dividir la conversación. Gracias. Pero tampoco le podés pedir, o tenemos que exigirle que un presidente en ejercicio, y esto lo tiro ahora, y no lo dice ningún medio, lo pienso yo, que constituya sociedades anónimas en ejercicio de la presidencia, como hizo Néstor Kirchner con los sauces, que abre una sociedad anónima argentina, Néstor, Cristina y Máximo, en ejercicio de la presidencia, para mí es una falta de ética. ¿Por qué? Porque no puede el presidente actuar en el comercio mientras es presidente. Entonces, ¿sabés lo que tenés que hacer? Pero hoy no se lo prohíbe. Yo quiero un presidente, es como un juez, tampoco tiene que haber... Hasta ahora en la Argentina, eso fue uso y costumbre, o sea, no hay ni constitucionalmente, ni leyes que lo impidan. Pero a mí me parece una locura que un juez... Pero bueno, pero vos tendrías que tener una norma que el capital, el que llega al gobierno, el que llega al poder... No puede abrir una sociedad. Se permanezca. Lo que no puede es aprovechar la información pública para ganar en negocio. Yo creo que si vos abrís una sociedad siendo presidente, vas a usar la información y vas a usar el poder que te da ser presidente. Está bien. Ojo, que es un invento mío, no lo dijo nadie eso. Está bien, pero poné, a ver, a mí también me gustaría que no fuera así. Es otra ventana. Estás abriendo otra ventana que es la posibilidad de que hagan lo mismo. Porque esa sociedad tuvo como socio a un contratista del Estado que era Lázaro Báez. No, ninguna sociedad está Lázaro Báez. No, tuvo comercio. No. Es la hora 21. Un minuto. Temperatura actual. Perdimos. 23 grados. Espacio. Es la hora 21. 2 minutos. Temperatura actual, 23 grados. Espacio publicitario. Carnicería y fiambrería La Doma. 13 años en la zona. Avenida Crovara, 398. Teléfono 4652-3090. 4652-3090. Carnes y fiambres de primerísima calidad. La Doma. It's a cold and crazy world. Atención, señoras y señoritas. ¿Querés ser original en tus regalos, accesorios, lencería e indumentaria? Vení a Only for Queens, a la Galería de Crovara 835, local 4, Ciudad Madero. Teléfono 4453-8364. 4453-8364. 6-4. Only for Queen. Bueno, continuamos aquí en Charlas en la Parrilla, una pequeña tanda de la radio, cortecito telefónico, pero seguimos. Lázaro con Macri, la cuenta que me salió muy mal el offshore, ¿no? Claro. Una cosa es discutir la corrupción, otra cosa es que obviamente tenemos los derechos como ciudadanos de hacer la demanda ética y todo tipo de demanda. Tenemos derecho a hacer lo que se nos ocurra, digamos, sociedad. Diferente es que tomemos como prioridad ese tema, porque lo ponen los medios de comunicación y entonces te lo ponen como prioridad. Digo, fíjate que hace 3 meses que ya no tenés seguidillas de asaltos, de secuestros, hablamos de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Entonces manipulan la información y así es como van entrando también en la cabeza de la sociedad, de todos nosotros. Entonces te meten en la cabeza eso, entonces tenías más miedo hace 3 meses que ahora. Sin embargo, en 15 días, en 7 días, hubo 15 secuestros extorsivos que no salieron en ningún lado. Están vinculándolo a la bonaerense, claro, y cuando antes demanda salarial. Cuando antes te los ponían en cadena nacional en forma permanente. Es verdad, porque vos me retaste con algo que ando medio flojo en la tele, y es verdad, porque los diarios tienen esa manera de manipular, que te cuentan todo y según el espacio que le den. En cambio, yo mirando la tele en los bancos, viste, por la calle, Lázaro, Lázaro. Exactamente. En la tele es peor, ¿eh? No, desde ya. Y vos fijate. Porque los diarios en el fondo te ponen todo. No hay duda. Entonces yo digo, cuando te imponen un tema, todos hablamos del tema. Por eso yo digo, y empezamos el programa diciendo, hablamos de los temas que nos imponen en la agenda. Y se trata de eso. Espérate un cachito. Sí. Si recién volviste, ¿cómo sabes de qué estamos hablando? No, que terminé el final. Y ustedes tienen Canal 5, donde... 5N. No, nosotros lo tenemos, yo soy el dueño. Bueno, pero... un programa no. Escucharlo a... Navarro. A Navarro. Pero son dos horas de un tipo que piensa diferente... En todo el país. Bueno, pero no digan entonces que... No, lo otro es una cadena nacional. No, ¿sabes cuál es la realidad? Yo el otro día ponía un ejemplo, por ejemplo. Digo, vos imaginate si la televisión y la radio, las tapas de los diarios, empezaran, por ejemplo, con los móviles, ¿no? Entonces tenemos móviles en el Santo Yani. Nació un pibe 1905, vamos al Finoquieto, nacieron dos acá, vamos a la maternidad cerrada, nacieron 8 en una hora, vamos a Jujuy, 10 pibes nacieron hoy, entonces te empiezan a decir los pibes que nacieron con todos los móviles, o sea que diga la gente, déjense de cartel y vean la tele. Sería muy buena. ¿Me entendiste? Ahora, ¿puedo decir algo? Entonces, te manejan la... Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. A ver, Pastorini. Sí, C5N. Bonadío. Yo quisiera que hablemos de la causa del Banco Central. Amenazaron de muerte. Yo quisiera que hablemos de la causa del Banco Central, que es un desastre. Pero antes quiero decir algo. No, me mires así, porque quiero hablar de la causa del Banco Central, que es un desastre, de que está todo mal en la causa. Pero lo decimos después, porque están todos mal imputados. Están todos mal. El mercadito Lázaro Báez. Baroli también está mal imputado. Escúchame, Lázaro Báez, Jaime, Paper de Panamá. Yo quería decir algo del periodismo. Sí, el último entonces. El bueno, que siempre es recurrente igual. Yo lo que noto es lo siguiente, me corrige, pero bueno, él estudió en el ISA. El tema es así. Yo lo que noto es, por ejemplo, hay una película que está catalogada como la mejor película de todos los tiempos, que se llama Citizen Kane o El Ciudadano, que trata sobre un magnate de la industria periodística en Estados Unidos, que era un manipulador, y si se te cruzaba el tipo, te mataba, ¿viste? O sea, esto de 1941. Yo lo que noto que acá está en la agenda los medios de comunicación y la manipulación de los medios de comunicación desde que Néstor se peleó con Magneto, porque antes no estaba en la agenda eso. En todas las provincias del país, no Santa Cruz, todas las provincias del país, los medios periodísticos, no el medio periodístico de Lázaro en Santa Cruz, todos los medios periodísticos, salvo La Gaceta, alguno que sea centenario, responden a los gobernadores de turno. No, y yo nunca los escuché criticar. Los diarios principales de la provincia son todos de Clarín. Todos, bueno, está bien, no, me refiero a los que tienen aguante, pero los medios chicos responden a todo. Que llegan al 2% de la sociedad. Por eso, pero a ustedes les preocupa desde que Néstor se peleó con Magneto. En la democracia, en el inicio de la democracia en los 80, es apretado por el grupo Clarín. Estoy de acuerdo que Clarín es un desastre, si lo aprieta Macri. Lo aprieta grupo, Macri. Claro que sí. Es apretado por el grupo Clarín para que entregue Radio Mitre. Alfonsín, de tanta presión que le ponían toda la gente en contra todo el tiempo con los titulares del diario, les entrega Radio Mitre. Y desde Radio Mitre, el grupo Clarín termina siendo cómplice del alzamiento Carapintada. Desde Radio Mitre. Entonces Alfonsín dijo, para esto les di la radio. Y así fue la situación, así fue la historia. Luego Menem les entrega Canal 13. Y empiezan a construir el emporio junto con el fútbol. Y armaron algo que es ya incalculable a esta altura, diversificado además a esta altura. Entonces, es un poder que es irrefutable que lo tienen. Entonces, digo, el problema no pasa por lo que nosotros solamente queremos, sino por lo que nos imponen que querramos, que no es lo mismo. Así como vivimos en una sociedad de consumo y queremos consumir, porque todo el tiempo nos muestran el consumo y todas las cosas para consumir en todos lados, si no las viéramos no tendríamos ese problema. Y de los jueces lo que quería decir, que cuando hablamos de la justicia, me parece que tendríamos que hablar de la justicia federal, porque hay un montón de jueces laborales, civiles, comerciales, los jueces lo que nosotros llamamos de la justicia común, que los tipos laburan con los elementos que tienen y no me parecen que esté mal. Lo que es un desastre, y no sé qué habría que hacer, si habría que cerrar y empezar de vuelta, es la justicia federal, es la justicia que investiga los casos de corrupción, narcotráfico y demás. Ahora, ¿por qué? Son funcionales al poder de turno, porque los mismos jueces que designó cada gobierno, después se le dieron vuelta. ¿Por qué? Porque hay un error en la manera de designar a los jueces. Fíjate, en Estados Unidos, que se supone que en el tema judicial es de alguna manera el modelo, se muere un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos y al que tuvo la suerte, porque lo disfrutan, por ejemplo, si se muere un tipo de la corte de Obama, Obama va a poner a uno que tenga simpatía demócrata, porque como bien vos decís, Carlos, no hay jueces. Pero en Estados Unidos no está mal visto que sea un demócrata o un republicano. Está explicitado. En Estados Unidos, el New York Times te dice, apoyamos a los demócratas. Es así. Y si se muere un presidente de la corte o un miembro de la corte en un gobierno republicano, van a designar a un juez republicano. El problema acá, que no designan uno del mismo palo, que estaría bien. Designan un tipo que te garantice las espaldas cuando vos te vas, y ese tipo no te la va a garantizar, porque Ollarvide fue menemista, fue kirchnerista, y ahora quiso ser macrista. Ese es el problema. Y este chico, ¿cómo se llama? El juez Casanelo, que lo designó el kirchnerismo, mirá cómo empezó a llamar a indagatoria a todo el mundo, que le agarró un ataque de justicia. Eso es vergonzoso. Yo te tengo que decir algo. Llamar a indagatoria porque hay un video, el video lo pusieron el domingo y el lunes indagatoria, cuando la causa estuvo parada 3 años, vergonzoso. Además, por lo que entiendo, es una prueba no obtenida en términos de manera además legal. Además, es nula. Una prueba nula. Claro, porque vos la filmación la tenés que ordenar. Seguramente va a ir a la nulidad. Seguro. Pero, no, eso está. Hablemos del Banco Central ahora. Yo comparto en general esa idea, es así. No, nosotros no tenemos propaganda a nadie. ¿Tiene alguna para poner usted? Del Banco Central no puede ir preso nadie. Cristina, por empezar, no, porque el Banco Central es autárquico. Entonces, las decisiones que toma el presidente del Banco Central no las tiene que consultar con nadie. Y si las consultara, no le podés adjudicar. Son informales. No. Que el gobierno se terminaba y se presumía que iba a haber una devaluación, es un juicio de valor. El tipo vendió dólar a futuro con el estado económico que él tenía. Así que para mí es todo además, una mentira. Además vendió a 3 meses, no a 1 año. No hay nada. Lo máximo era el 30 de ahí marzo. No hay nada. Ahí era no hay nada. A un peso, no llegaba a un peso 10. Si querés, andá para otras cartas, ahora, pero ahí no hay nada. Pero no habría que pensar entonces que el delito lo comete Sturzenegger. Cuando con el Ministerio, con el Ministro de Economía, comprar el GAI, que meten la devaluación sabiendo que van a beneficiar a esos compradores. Es el razonamiento espejo al que le critica a Vanoli. Si podés hacer un Vanoli dice, el otro. Yo vengo haciendo esto durante los últimos años. Además, lo que hacen con el dólar futuro es una operación en pesos, no una operación en dólares. O sea que el Banco Central, porque si lo hicieran en la Bolsa de Nueva York... Esa es una referencia. Esa es en dólares. Si lo hacen en Buenos Aires, lo hacen acá, es en pesos. Quiere decir que si es como una apuesta. Si vos compras dólares a 10 pesos, pero yo te digo que va a valer para el 30 de marzo 11 y vale 10, vos la perdiste toda. Si vale 12, yo te tengo que dar la diferencia como Banco Central. Pero ¿cómo la da el Banco Central? Perdóname. Sí. Imprimiendo billetes en pesos. Por lo cual el Banco Central no pierde nada. Porque la facultad de imprimir la tiene el Banco Central, como los yanquis tienen la de imprimir dólares. Yo creo que todo esto no es judiciable. Bueno, lo que podría ser judicial en todo caso es investigar si el que asume como presidente del Banco Central y el ministro nuevo de Economía, no Macri tampoco, porque puede ser una decisión política la devaluación, pero si los técnicos tienen que evaluar si esa devaluación va a generar ganancias extraordinarias a un sector que ya los tiene con la vaca atada. Entonces, en todo caso, es un tema de política económica. Para desconfiar de Sturzenegger, que es el que lo hizo. A ver, 25 años en el Banco Central, Bubi, encima. Bueno, no, yo pienso de que todo eso queda escrito. A quién le vendieron Y si eso se publica, aclararíamos este punto bastante. ¿Por qué? ¿Qué decir? Porque no son son nominables. No son al portador. Entonces, si... ¿El futuro? Sí. No, es anónimo. La compra es absolutamente anónima por un sistema del Banco Central, donde se compra y se vende, el central vende sin saber quién está comprando. Una vez que se cierran todas las operaciones, recién ahí se conoce, porque tienen que entregar los contratos. Y por eso, anónimos. Bueno, pero queda registrado en algún lado. Queda registrado, claro. Pero, entonces, pero mientras vos podés llegar a saber quién compró. No. Mientras se genera mientras se genera la venta, no se sabe, porque es secreto, es anónimo la compra. ¿Pero a quién le pagaste? No. Una vez que se cierran, una vez que se cierran las operaciones y ya compraron. Ahí se sabe. Claro, se sabe. Bueno. Esto es lo que significa que uno no puede manipular quién está comprando y no tiene manera el Banco Central de hacerlo. Claro, bueno. Entonces no tiene manera de favorecer a alguien, porque no sabe quién lo está comprando. Entonces no podemos acusar a nadie ahora. Por cuanto ni hoy, nadie... Ni nunca. No es judicial ni nada. En todo caso, el culpable es el que devaluó. Creo que no, en ninguno de los dos casos. Es política económica, no tiene nada que hacer un juez federal hablando de política económica. Podemos decir... Pero acá estamos acostumbrados a que gobiernen casi. Se judicialice jueces, ¿no? Todo, es una locura. Pero estamos acostumbrados prácticamente a que gobiernen. Bueno. No nos olvidemos que hasta la Corte autorizó a la Nación a no pagar 300 millones de impuestos. Pero ese es otro tema, lo retamos a Pastorini. Y lo que yo digo... Ahora está hablando no, de otro es lo mismo tema. Porque digo, ¿por qué a la sociedad no le molesta que la Nación deba 300 millones de pesos? ¿Me entiendes? Está bien, pero vamos que cerrá Pastorini de segmento, porque son 9:15, tengo que hablar de mil cosas. Hacé una conclusión, pero que no sea siempre la misma, hacé otra conclusión. La conclusión es, esto empieza en 1492. Historia. Pero no lo desarrollé. Con Cristóbal Colón. Cristóbal Colón vino a descubrir las Américas. ¿Y a quién le subieron al barco? A todos los chorros, a todos los delincuentes, a todos los que estaban en la cárcel. Es correcto. ¿Cómo mierda quieren que nosotros salgamos bueno? Más o menos correctos, si lo que vinieron a fundar las Américas venían, eran todos chorizos. ¿Vos crees que estamos de acuerdo, eh? Entonces, no creo que estemos de acuerdo. En eso sí, en 1492 sí. Le pongo una nota no es que de sea color. Viejo, Pastorini. Le pongo una nota Pastorini, de color. No es que sea viejo, ¿eh? De Gustavo Cordera... Y Palito Ortega. Muy bien, ¿eh? Lo pidió Claudio Nolea, a ver si apoya un poquito mejor. Este es el pendejo, ese viejo choto. Pero Cordera es de la nuestra. Dejate de joder, Narigón. Vamos, párale. Vamos entonces con... No es que sea viejo, Gustavo Cordera, Palito Ortega. Señores, aunque no lo crean, está aquí la caravana mágica. El ritmo en tus pies y la alegría en el corazón. La tristeza de un niño escondo. En el medio del pecho bien hondo, mamá. La tristeza de un niño escondo. No es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. No es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. No es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. No es que sea viejo, es que tengo a mi niño. Que me la vela de mi barco, el viento sopla y no me lleva. El faro me rentaba, lo perdí, ya no me tira. Las luces de aquel barrio, allá donde vivía, no son más que una añoranza. Hoy me encuentro a la deriva. Cada vez que soy sincero me dicen desubicado y me pongo paternal cuando estoy con una mina. Los pibes de la calle me miran de costado porque piensan que ser viejo es ser un policía. Ya nadie me invita a ninguna fiesta y si voy siempre quedo hablando solo para la sociedad. Soy solo un usuario para mi familia, un viejo bobo. Yo sé que el amor siempre fue joven, a nadie le gustan las flores marchitas. Para colmo soy repetitivo, termino aburriendo a todas las chicas. Perder vigencia no es un problema, lo es no tener un lugar. triunfar en la vida. Mi cuerpo es como una vieja tapera donde se guardan viejas alegrías. No es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. No es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. No es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. No es que sea viejo, es que tengo a un niño. Son olvidos mis profundos sentimientos, solo me quedan razonables pensamientos y el sentido común como un ungüento y el fútbol del domingo mi entretenimiento. La soledad que desespera me acompaña, me llena de ansiedad, pierdo la calma y mis amigos no me pueden cosechar. Cliquean, gente borrar. Para decir verdad caí en la trampa, todo lo que tengo me demanda, solo cargo cuentas por pagar y de eso nadie se puede salvar. Perdón que me desnude, es que guardo muy adentro un dolor que ya es costumbre. En el medio del pecho bien hondo, la tristeza de un niño escondo, mamá. De un niño escondo. No es que sea viejo, no es que sea viejo, no es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. No es que sea viejo, es que tengo a un niño. Dejamos atar. Seguimos discutiendo. Estábamos en la previa, acá en el entretiempo y seguíamos. Hay mensajes de los oyentes. Nos saluda Laura Gladys Pícola y Laura Goglia. No es que sea viejo, estábamos escuchando, ¿no? Sí. Con Palito Ortega y Gustavo Cordera. Gracias, Gladys, por el saludo. Y Laura nos dice... Olivito nos dice que se lo vamos a leer, pero tiene que ser todo por Facebook, porque ahora justo lo encontré acá. Que no digamos ustedes o la gente. Ustedes lo deben decir por Don Suárez. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Yo no soy el dueño de ningún canal, ¿no? Por ejemplo, me encantaría. Está bien, no se y por otro lado, la gente. Uf, claro, la gente, yo siempre a veces discuto en el club, por ejemplo. La gente, bueno, viste pero que... Pero ahora, ¿cuándo dijimos la gente? Y habremos dicho en algún momento, no sé si quién, pero no importa. A veces uno se equivoca y lo dice. Y uno nunca representa con su pensamiento a la gente, ni por casualidad. En todo caso, algún grupito de gente, algunos... el voto. Claro. Porque los votos son circunstanciales. En el club, bueno, viste cuando decía cuando la señora Carrió decía, la gente los quiere matar, ¿no? Bueno, había un grupo de gente, no la gente. La gente es toda. Y Laura Goglia pregunta por el plan de vuelo de Lázaro. ¿Existe el plan de vuelo? ¿Cómo es? Ningún avión comercial puede despegar sin... plan de vuelo, eso es una cosa insólita. O sea, mínimo salís con un destino. Existe, un destino tiene que tener. ¿A dónde vamos ahora? ¿Volvemos? Es decir, el avión sale de Santa Cruz y sale con la autorización de una torre de control que le dice, salga con destino a San Fernando, Buenos Aires. Estaba aterrizando. No trajo ni un neceser con... Pero aparte, se la estaban esperando y aterrizó. Venía a declarar. Bueno, hablemos un poquito de tango. Lo tenemos Don Suárez porque el tipo es polirrubro, ¿viste? Bueno, pero de tango sabe. De tango sabe. Tenemos varias cosas para preguntarle a Suárez de tango. Por supuesto que sí. ¿Quiere arrancar? ¿Cómo es el vínculo de Don Bubi con el tango? Bueno, tengo que contar una historia que de pronto me cambian el micrófono, no sé si nos sale. Sí, sale. Yo te voy a interrogar un poquito más. Yo tuve un trabajo que no vamos a explicitar dónde ni cuándo, pero en el 65 empezamos algo nuevo que se hizo y trabajábamos en una repartición, pero trabajábamos a la noche. Y entonces, cuando se empezó prácticamente con la computación, ahí ocurrió de que el sistema que se aplicó trajo muchos inconvenientes y entonces el trabajo que podía demandar 4 o 5 horas, nosotros al comienzo demorábamos 10, 12 horas. Yo llegaba a la mañana a mi casa, entraba a las 6 de la tarde o 5. Bueno, conclusión que con el correr del tiempo eso, como todas las cosas, se aprende. Y bueno, lo que hacíamos era de que no había nadie que nos controlara a la noche. El trabajo lo terminaban rápido. El trabajo lo terminábamos a las 11:30, a las 12. ¿Y el horario de salida cuál era? Y las 6 de la mañana. ¿Y ahí qué hacían en el medio? A las 6 de la mañana seguíamos cobrando, ¿no? No, pero cuando terminaban el trabajo... Bueno, cuando terminábamos el trabajo, entonces lo aprovechábamos. ¿Y a dónde iban? Y a recorrer boliches. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 65 largo, 66, hasta el 80. Ajá. Ahí anduve bastante en la noche. ¿Y qué, cómo era Buenos Aires en esa época? Porque ahora el tango es como un fenómeno de exportación. No, bueno, en ese momento era... Yo creo que era el... No sé, la música que hoy ustedes escuchan, yo sinceramente no la puedo escuchar, porque no lo entiendo. Bueno, vos, por ejemplo, ¿a quién conociste? Yo conocí a prácticamente todas las figuras que en ese momento actuaban en el ambiente artístico. Estuve vinculado por una cuestión especial, sobre todo en el boliche de Lucio de Mare, que no sé si muchos podrán recordar, estaba en la calle Balcarce, en la subida de Wifra. Bueno, hay un tango de Lucio que todo el mundo lo conoce, que sí, es Malena al Sur, sí, tiene mucho. ¿Vos lo conociste? Yo lo conocí y creo haber sido la última persona que cenó fuera de su domicilio antes de fallecer. Pero vos con el tango tenés un contacto anterior, que era en tu pueblo, que ya hablaste, cuando y con el tango y con la locución. Sí, claro. ¿Cómo fue eso? Yo no cuento que no pude terminar el carnet que presentaron Trucho, porque yo, bueno... No, Trucho no es porque ahí dice que sos estudiante. Era estudiante y pero no terminé. No, eran 2 años el ICER en esa época. Y el 58 fue un año crítico para mí bancario, que terminé con 40 años de bancario. Entonces, en el 58 vino una huelga grande y en el 59 otra. Y en el 59 yo era delegado gremial y me casé en abril del 59. Por eso no pudiste terminar el ICER. Y en mayo, cuando vuelvo de Bariloche, de la luna de miel, me encuentro con que me habían dejado cesante por ser delegado, nada más. La libertadora. No, 59. Estaba Frondizi. Ah, estaba Frondizi. Claro, sí, el que me deja cesante es Blecher. Pero deja cesante a todos. ¿Blecher cómo Blecher? El Blecher... Ahora hay un Blecher. Sí, es el Blecher, que es el mismo, es el mismo. ¿Es el mismo? Me parece que sí, pues, sí. Bueno, yo recuerdo que se llamaba Blecher. Pero estamos en el tango. Yo te preguntaba por en el pueblo cuando vos presentabas las orquestas. Sí, bueno. No, está bien, él habló de la delicia que no llegó a ser locutor, pero sí presentaba las orquestas. Claro, claro. Ahí fue que en el quinto año se surgió la posibilidad de trabajar en una difusora en Lincoln que se llamaba Publicidad Lincoln. Ahí nosotros presentábamos una especie de radio como ahora, pero en chiquito, y teníamos una transmisión a la mañana y otra a la tarde. Y vos tenías como una especie de... Bueno, a raíz de esa conexión, el dueño de la emisora o propaladora, como se llamaba ya, tenía el hijo que tenía una orquesta. Y la orquesta se llamaba de Carlos Hugo Picado. Bueno, un día Hugo, que era el que más estaba en la publicidad, me dice, ¿no te animás a venir a presentar la orquesta? Y bueno, yo cara dura me presenté y empezamos a hacer algunas glosas, tengo una glosa muy larga. Acá vos tenés una glosa, pero vos anunciabas a las orquestas. Claro, yo decía, por ejemplo... Yo lo que te diría es, nosotros vamos a presentar un tango ahora, sí, ¿no? Sí. ¿Vos podés hacer esa glosa y después presentar este tango? Bueno, no, porque esta glosa era para un tango en especial. Bueno, pero teníamos... el tango en especial lo decís y después le avisamos a... Lo que le vamos a pedir es este, lo adelantamos, dale, esperamos. El tango que se llama Cuando llora la milonga es. Era una glosa larga. A verla. Espérate que me ponga los anteojos. ¿Cómo no? Lo vamos a escuchar, así lo presentó, ¿no? Exactamente. En aquella época. Dale. Claro, yo estoy hablando del año 52. Lo escuchamos. Pedido este tango, Suárez. Podía claro. haber pedido, claro. Pero ya está. No importa, dale. El tango yo lo presentaba, estampa gris del suburbio, farol doblado de pena que iluminaba la escena de la cortada mistonga. Opa. A lo lejos, quejumbroso, un bandoneón que rezonga, pone marco melodioso y solloza la milonga. Pero ese tiempo pasó. De un zarpazo nos borró aquello que fue el arrabal, ¿no? Acá me perdí, porque lo escribí como chiquito y no me acordé bien. Bueno, pero termina la glosa diciendo, pero hay algo inconmovible que nadie podrá arrancar y que evoca en su sonar el arrabal no visible. Farol, cortada mistonga, el sonar de un bandoneón nos dirán donde lo pongan, del arrabal la emoción, y ahí salía Cuando llora la milonga. Bueno, pero ahora que vamos a pedir otro tango. Además de locutor y poeta. ¿Eh? Sí. Locutor y poeta. ¿Y ahora qué pedimos? ¿Qué tango le pedimos a Ariel Florentín de Estudios? Bueno, yo había pedido un tango porque a mi hijo, sus amigos, cariñosamente, lo llaman Cabezón. A mí siempre me dijeron Cabezón también. Ah, qué casualidad. Así que no... Por ahí no, venía la cosa, ¿no? No viene de familia. Entonces yo pedí Por una cabeza, por Carlos Gardel. Vamos, lo escuchamos, vamos. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Bueno, muchas gracias por aceptar mi pedido. Pero también quería decirles de que voy a mostrar una credencial que también me acredita como aficionado al turf. A cada fe, Carlos. Opa, sí, cómo no. Esto para otra charla, ¿no? Como para no, otro programa. Hemos ido a ver a ver Correa de Lerina. Exactamente, a Lerina la vio, Carlos, ¿eh? Sí, sí. Propietario de Caballeriza, ¿eh? Así que Arenas a 2 se llamaba. Sí. Bueno, ¿cómo seguimos, Carlos? Bueno, hablamos un poquito del fútbol, pero no del fútbol, de la pelota que corre, que es lo más lindo que tiene el fútbol. Ahora, que tenemos un exjugador profesional y lo vamos a escuchar. Sí, bueno, si viene, sí. No, la cosa está complicado con la paella, con la porque paella, alguien tiene paella. Que cocinar, porque acá claro. Se come, es como Mirta Legrand. Claro, si no comemos no hay programa acá. Cierra la parrilla, es más, hoy hacemos no... esto para comer después. Exactamente, claro. Charlas de la parrilla se llama y Marcelo Pastorini está poniendo la paella al fuego. Hoy cambió rubro. Todo, con vos cambió todo. Sí. Bueno, pero Carlos, con Carlos tenemos un tema que es fútbol para todos. Bueno, claro. Porque se está anunciando la rescisión del contrato con el Estado, sí. Y una nueva licitación. Además me muestra el carnet de socio vitalicio. Sí, ¿no? El socio vitalicio de Vélez. Yo le voy a tener que mostrar el de Chicago. El de Chicago, porque acá siempre hay una contracara. Carlos es socio de Chicago. Está en la billetera. Bueno, y Pastor, yo lo hice de profeso, sabiendo de sí, tu aparte especial... predilección por Nueva Chicago y por Pastorini, fanático de Racing. Sí, señor, porque sí, señor. No es simpatizante. No, en Racing fanático. No se puede ser. El tema es si vamos a poder seguir viendo a Vélez, a nosotros, Chicago, a Racing, a Boca, Vélez, libremente y gratis. Nosotros de Vélez somos simpatizantes. Y pocos. No, tampoco. No somos tampoco. Pero no somos fanáticos. Bobby, llenan la cancha solamente cuando está Ricky Martin. No vamos a ser fanáticos a eso, mirá la excusa. Pero nosotros también estuvimos en San Pablo en el año... En el 94 cuando salimos campeones del mundo, cosa que los señores... Este sabés que dice que se acuerda de Racing del 66 y nació en el 65. No, 67. Yo estuve en el centenario. Bueno, 67 estuvimos... sí, me acuerdo, estuve con mi viejo. Vamos con el tema del AFA, porque si no, nos cerramos. No, el tema es, hubo una promesa de campaña de continuar el fútbol para todos, esto es clarísimo. No sé cuánto pesó o no en el voto de una persona, de un ciudadano. Para mí es un tema importante, algunos creerán que es un tema menor. Creo que hay una gran cantidad de gente en la Argentina que quizás el más lindo entretenimiento que tiene es ir a la cancha o ver un partido por televisión. Es así como en Estados Unidos es el... béisbol, en Cuba es también, o en otros lugares es el otro deporte, o el básquet, en la Argentina es el fútbol, y eso creo que no caben demasiadas dudas sobre el tema. Ya debatimos el tema de por qué invertir plata en el fútbol o no, pues esa parte ya la hemos debatido, creo, ¿no? De la misma manera que se invierte... Hemos debatido, no sé, en el programa. Sí, en el programa sí, también, en el primero son dos programas, porque, bueno, si querés yo puedo hacer un pequeño raconto, digo, ¿no? El fútbol... Lo tenía Clarín. Pagaba algo así como 30 o 35 millones de pesos para repartir entre todos los clubes de la Argentina, ¿no? En la AFA. Obviamente que era una gran estafa al fútbol argentino, una gran estafa a todos los equipos. Y además había que pagar para verlo. Porque, no solo por el cable, sino por los codificados. Recordemos que teníamos la televisión donde decían yo lo veo, no lo ve, yo lo veo, no lo ve, y nos mostraban la tribuna en vez de mostrarnos la jugada del partido, ¿no? Entonces, aparece una idea, una propuesta, donde aparece el fútbol para todos y el Estado empieza a comprar los derechos del fútbol. La primera cosa que hay que desmitificar y desmentir también es lo que se gasta en el fútbol. Porque el Estado no hizo otra cosa que retirar pauta publicitaria privada, básicamente al Grupo Clarín, en los partidos de fútbol, y toda esa masa de dinero, junto con otros medios privados, la invirtió en el fútbol para todos. Es decir, se la dio directamente a los protagonistas del fútbol, que son los clubes de fútbol, la AFA. Bueno, con relación a eso... No. Pero no cambiamos el tema. No te voy a cambiar el tema, Cacho. Lo que te voy a decir es que el fútbol argentino, debido a las diferencias de los valores de euros y dólares y esto y que el otro, el fútbol argentino es se trabaja permanentemente en déficit. ¿Por qué? Porque no se le puede pagar lo mismo a D'Alessandro que le puede pagar el Inter de Porto Alegre o que yo, un equipo de Europa. Sí, ni siquiera estamos entonces, hablando de Europa, sino de un equipo de Brasil. Sí, pero sí, yo no Brasil, comparto pero ese Brasil argumento. Dejalo. Brasil tenés 500 millones de habitantes, tenés otro tipo de... Está bien que económicamente no la están pasando bien, pero... Sigue siendo Brasil. Es otro mercado. ¿A dónde vas vos? Yo a lo que voy es que hay que entender que el fútbol argentino, debido a que somos 40 y pico millones de habitantes, qué sé yo, acá cuando lo hemos vivido, cuando hemos tenido que ir a las estaciones de servicio a ver un partido, ¿no? Pero eternamente el fútbol argentino o la dirigencia del fútbol argentino trabaja en déficit. Está bien, pero trabajan en déficit porque son en general muy malos administradores. No, los sueldos de los jugadores están básicamente sobredimensionados por el negocio y la intermediación. No, y bueno, pero... Entonces lo que hay que terminar primero es hay que limpiar un poquito el negocio del fútbol, porque a diferencia de lo que te puedo decir del presupuesto nacional y la corrupción, en el fútbol la corrupción te representa el 50% de los ingresos de los clubes. Entonces eso es muy grave porque te los destruye directamente. Porque te venden un jugador en $100,000 y se quedan con $1,000,000. Y mucho más. Creo que es más lo que roban que lo que ganan los clubes. No digo todos los clubes, no digo todos los dirigentes. Desde ya que no generalizo. Por supuesto que no. Yo te voy a contar un caso, por ejemplo. Año 2005 hay un cambio institucional en Nueva Chicago. Asume un gobierno con muchos aires de cambios buenos, de transparencia y demás. Duró poco, duró 7-8 meses la transparencia, después se fue un poco... Se desvió todo. Pero se pudo demostrar que en el club no se necesitaba, te hablo de Nueva Chicago, que nadie pusiera un peso como dirigente, estos que dicen que ponen la plata en los clubes y demás, para financiar la institución. Los jugadores que hasta esos años se vendían en $100,000, se empezaron a vender en $500,000, $800,000, $1,000,000. Así todos esos dirigentes los acusaban de robar, pero evidentemente robaban mucho menos, si es que lo hicieron, que los anteriores que vendían los jugadores en $100,000. Hoy de nuevo en Chicago, después de 10 años, se venden los jugadores en $100,000. Entonces, hay un hecho que es muy grave. Te voy a contar un caso, por ejemplo, que está Racing de por medio, que es la venta de Pellerano. La venta de Pellerano. Para empezar, Chicago, Pellerano por ejemplo... Pellerano de... Nico Sánchez. Nico Sánchez. No, Nico Sánchez fue a River. A Racing fue... Mientras hace memoria fue Pellerano, fue Pellerano a Racing, sí que fue Pellerano a Racing. Pellerano a Racing. El de Vélez. El número 5 de Chicago. Hernán. No, ese es el de Vélez. Hernán, bueno, no importa el nombre. Cristian Pellerano creo que era. Cristian Pellerano, un gran Pellerano, número 5. Claro. En Chicago vino a jugar de 8. Lo insultaban de la tribuna, de la platea, los vecinos de enfrente, los hijos cuando llegaba a la casa. Rodolfo Motta, un gran director técnico, le dice, vos a ser número 5. Y al número 5, que era el que recién nombró, Nico Sánchez, le dice, acá fracasás, pibe, de 2 te vas al exterior, le dijo. Y lo puso de 2. Y se vendió a River después, ¿no? Ahora está en Racing, y está haciendo figura en Racing, muchos partidos. Cuando se vende, cuando asume esta comisión, termina el primer campeonato que asciende, y Pellerano se tenía que ir de Chicago. Porque decía, porque terminaba el contrato. Pero Chicago tenía una opción, y lo iban a dejar libre porque decían que Chicago no lo podía pagar. El abogado hoy, ¿cómo se dice? Director de la Previde, de la provincia de Buenos Aires, Lugones, en ese momento, encuentra en el contrato algo a favor de Nueva Chicago, que decía que Chicago tenía plazo para hacer uso de la opción hasta tal día, pero en ningún lado decía la forma de pago. Entonces dice, a esto se lo roba un empresario y se lo llevan a Banfield. Ya había salido el Lelolé, página completa central, Pellerano con la camiseta de Banfield. Todavía se figura en la primera rueda. Me acuerdo un gran jugador. Chicago le manda la carta de documento y hace uso de la opción. En vez de hacer un negocio privado... ¿A quién le manda la carta de documento? ¿Al dueño del pase? A Pellerano, que era el dueño del pase, era él mismo. ¿Sí? Y Pellerano dice, pero ustedes me deben plata. No me quieren pagar el pase ahora y quieren que me quede el pase de Chicago. Eso es defender el interés de la institución. Después charlamos con vos cómo te pagamos. Y fueron pagando igualmente a Pellerano. Se llega a la mitad del torneo de primera división. Y porque en el ascenso era que se quería ir. Una vez que asciende se quería ir. Lo retiene Chicago. Cuando llega a la mitad, sí, en la cláusula le tienen que poner a pedido de él una cláusula de que si hay una oferta mayor de $1.300.000, creo que era, Chicago debía venderlo. Y viene la oferta, $1.301.000 creo que fue. ¿De quién es la oferta? De Racing, pero no de Racing, sino de el privatizado Racing, ¿de verdad? Que era... Blanqui Celeste Sociedad Anónima. No sé si no era Fernando Marín. Claro. ¿O de Tomás? ¿Tomaso vino después de Marín? Después de Marín. Bueno, ahí vino, después de Marín. Después de Marín, de Tomaso. Y esto que ha sido, no sé si... obviamente esto no repercute en medios mucho más importantes, pero la exigencia de Tomaso era que Chicago le dejara libre al jugador y que él ingresaba la plata a Chicago. Chicago, como venía en esos tiempos de cambio todavía, de renovación ética y demás... se le exige por comisión directiva al presidente que se lo venda al club. Si no se lo vende un club, no se podía vender a Pellerano. Entonces, ¿cuál es la maniobra que encuentran? Para poder venderlo y para que Blanquiceleste pague. Se lo venden al Locarno de Suiza, en donde en la vida jugaron a la pelota, ¿no? En el $1.320.000. El jugador va a Racing, pero nunca fue de Racing. Siempre lo que fue triangulación... Hay corrupción y hay choreo. Es como la offshore. Exacto, Uruguay, Chile. Hay equipos de Uruguay que tuvieron los mejores goles del mundo. Claro. Si hay un equipo que no es nacional de Uruguay. Yo digo una cosita corta porque la verdad que no tengo opinión formada con el fútbol. No es obvio. Igual el fútbol de la Liga Central que era la televisión. Claro. Me pasan dos cosas con este tema. Primero, que a mí no me gusta. Y no estoy chicaneando. Primero, a mí no me gusta que haya gente que tenga que bancar el fútbol cuando no le gusta. ¿Por qué tengo que bancar a Pavarotti en el Colón que no lo soporto? Bien, pará, esa es una situación. Y la otra situación que no me gusta es que haya que ir a una estación de servicio para ver un partido. Bueno, ahí... En el medio de eso, no sé qué hay. Pero no me gusta ninguna de las dos cosas. La realidad es que el Estado terminó gastando menos plata en el fútbol para todos que publicitando en los medios privados. Lo que pasa es que, lamentablemente, la gente no lo conoce, no tiene cómo investigarlo. Sin hablar del uso político que se le dio a los entretiempos A mí no me parece. A mí había información, pero no importa. Sacale eso y dale la mejor utilidad. Ahora, hay que ser muy burro, hay que ser muy asno, y casi hasta un turro, para no poner en el fútbol para todo y en el Boca River, por ejemplo, la promoción para que vos te defiendas del dengue. Cuando hoy tenés 15.000 personas que se están muriendo en la Argentina porque este gobierno no hizo una sola cosa para parar una epidemia. Eso es una vergüenza. Que frenaron en el Ministerio de Salud todos los planes de vacunación, se pudrieron $500.000 en medicamentos, digo, estas cosas también hay que decirlas. Entonces, vos me hablás de cuánto ponían, no para el fútbol para todo, la propaganda del fútbol para todos, pero todos estos años tenías permanentemente en el fútbol para todas las promociones de los temas sociales, de los temas de vacunación y demás. Y hoy desapareció toda esa información de la sociedad. Y entonces la gente está desprotegida porque no tiene información. Entonces no seas tan burro, no digo vos, Lombardi, que no sea tan burro y que ponga en el fútbol la publicidad. No es Lombardi, es todo. Bueno, es el responsable directo. Vuelvo a repetir, el fútbol se trabaja por lo general, la gran mayoría de... Claro, ¿cuál es el punto cuando vas con el déficit? ¿A dónde apuntabas vos? Yo apunto que debido a que... Me encanta la palabra debido. El nombre debido, él te mira. Pero que bueno, tiene que... ese sí tiene que ir preso. ¿Qué? Julito. Perdón, sos abogado. Entonces, cuando haya causas, haz lo que tengas que hacer. Yo me refiero al tema de del déficit. El fútbol argentino, lamentablemente, cuando confronta con el fútbol europeo o con otros, hoy, escúchame, hoy hasta China está pagando cifras Han llevado jugadores de primer nivel. De otro planeta. Entonces, también en el medio hay mucho lavado de dinero. No, los rusos. No es una locura. El fútbol es una locura. En Brasil también. A ver si puedo terminar. Lo que necesitamos es que funcione la justicia y la impresión de justicia. A ver si puedo terminar una idea. Yo pertenecía al fútbol y yo sé lo que es el fútbol y cómo se trabaja. Y otros valores. Con otros valores, por supuesto, en otra época. Qué sé yo, pero también hemos visto llegar dirigentes en un Citroën y se iban en un Mercedes-Benz, qué sé yo. Es un tema que hay que analizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque acá la sociedad anónima, para la parte futbolística, nos faltó hablar de la sociedad anónima. No ha resultado. Hablamos. Porque también lo que... La idea es privatizar todo, no solo el fútbol para todos, sino también privatizar los clubes. Entonces, te pueden privatizar 200 millones de empresas en el país, pero el fútbol no. Yo creo que no, pero, Cacho... Porque uno podría privatizar la emoción, el amor al club, que viene por... Vos sabés que en la época del proceso de reorganización nacional, las únicas instituciones democráticas que se mantuvieron fueron los clubes. En los únicos lugares donde se votaba eran los clubes. Bueno, tengo un mensaje de Laura Goglia que felicita el aporte de Bobby Suárez. Muy bien, Bobby. No le preguntas un poquito de música. Clary Piccola ya la había nombrado. Nadie está obligado a ver fútbol, como nadie está obligado a mirar Cosquín cuando lo pasan. El festival, ¿qué tiene que ver? El fútbol es parte de nuestra... Pero mira, ¿qué quiere de última? Nadie está obligado. Te lo pones en la televisión. Si no lo querés, pones otra cosa. El fútbol es parte de nuestra esencia. Algunos te dicen... Y bueno, no para todos. Porque, no sé, en la montaña allá arriba... No se ve. Bueno, chicos, se nos está terminando el programa porque Suárez nos llenó de temas. Nos quedan 8 minutos. Redondea el fútbol, Pastorini. Entendamos que ya el fútbol... El fútbol nacional... Hoy solamente lo estás viendo en privado. Yo creo que el fútbol es... seguimos perdiendo derechos, muchachos. Y yo vuelvo a la sensibilidad social. Bueno, y volvemos a un tema que eligió Pastorini, que es Luis Alberto Spinetta. En realidad es pescador rabioso, ¿no? Todas las hojas son del viento. A ver, ¿qué? Si el que escribe no leo la señora. ¿Por qué? ¿Qué porque puso? Dice, tenés partido en todos los canales y no puede ver otra cosa. Sí, la verdad. Este me lo cambiaron a este tipo. Claudio, cada vez más pollerigón estás, pibe. ¿Qué escuchamos entonces? Todas las hojas son del viento. A ver si recordás algo de tu juventud. Chao, dale que venimos. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Thank you. Muy bien, escuchamos el último tema. Después vamos a pedir con un tango que pidió también acá el Bubi Suárez, con responso de Aníbal Troilo. Por Aníbal Troilo, ¿está bien? Con ese nos vamos a despedir. Pero nos queda ya poquito tiempo. Nos queda un programa distinto hoy. Muy bien, ¿querés decir algo? Ya nos estamos despidiendo, Bubi. Sí, felicitarlos. Me parece que este es un programa que habitualmente no se puede escuchar. Empiezo de nuevo porque parece que el micrófono no andaba bien o no lo habíamos usado bien. Yo decía que felicito a este grupo de amigos que se reúne una vez por semana en derredor de una parrilla o como hoy para comernos una deliciosa paella que con mucho esmero está preparando el Topa, que según él es lo mejor de Buenos Aires. Ya lo vamos a comprobar. Vamos a ver si es verdad. En la próxima edición los muchachos se lo contarán. Pero bueno, quería sí dejar expresado que me ha gustado mucho compartir con ellos esta noche y los felicito verdaderamente porque hace falta en el país que se escuchen opiniones así, de esta manera, con franqueza, con claridad, y que cada uno exponga su idea de manera tal que la famosa grieta, terminemos con la grieta, ¿no? No debe existir la grieta. Yo creo que somos todos argentinos, podemos pensar distinto, estar en desacuerdo en muchas cosas, pero tenemos que tirar parejo para hacer de esto un país. Esta es mi humilde opinión, que desgraciadamente no voy a poder ver. Espero que ustedes lleguen. Yo ya cumplí los 81 y bueno, ya estoy por dar la zurra. Herencia no le voy a dejar a mi hijo, pero bueno, Pero te vamos a traer en más de un programa y yo te quería agradecer que estuviste. Bueno, yo soy tu hijo, que te voy a decir que te quiero, si no, ya lo sabes. Pero que a mí también. No solo tu hijo, sino que a mí también. Déjame a mí agradecerle, porque la verdad que ha sido una noche maravillosa, las anécdotas y todo lo que venimos hablando durante ya varios días, ¿no? La verdad que sí, es muy interesante ver otras cosas, ver otra visión, otra historia de vida. Le tengo que agradecer, por supuesto, a Bubi Suárez, la charla, las historias del padre, las propias, padre, las de Arenaza, sí, muy muy buena. Y yo te tengo que confesar algo, y una vez te lo confesé a vos también, porque un día nos invitó a ver el debut de Alerina en el hipódromo de Palermo, ¿te acordás? ¿Te acordás de Alerina? Bueno, que fue la primera, ¿no? Que sí, tuvo el corrido. Y única ganadora del... No, por esa llegada, no. Y entonces fuimos a jugar los boletitos, no sé, muy poquito, porque tampoco teníamos un sope y trabajábamos en la facultad los dos, ¿no? Yo fui a jugar los boletitos. Y yo vi que ahí que había no sé qué caballo era que corría Marina Lescano. Y sí, y yo le jugué a Marina Lescano. Así que hoy se lo confieso. Y ganó Marina Lescano. Es terrible lo que te... Perdóneme, pero si no se lo contaba, me iba a morir sin contar eso, claro. Peor yo que... ¿Pero usted le hice mal? No, muy bien. Yo a Marina Lescano la vi el día que dio vuelta al revés. Largaban una carrera de 2.000 metros, 2.200 metros, y se larga desde la oficial. Y tiene que entrar el codo a la izquierda. El caballo era un caballo muy conocido de viejo Bianchi y se le fue para la derecha. Agarró para otro lado. ¿Sabés cuando pasó eso? Él me dijo, me quiso sacar de otro partido. ¿Sabés qué partido me quiso sacar? Chicago Vélez, el del Quincho. Vamos al hipódromo. Bueno, ¿vamos al tango? A mí me hicieron la vela Santo Bar, ¿no? Que perdimos como en la guerra. Y ya nos despedimos con el tango. Sí, y ya nos despedimos ahora. Gracias, Suárez, por venir. Con esto nos fuimos. Gracias, Bobby. Muchísimas gracias a ustedes. He pasado una noche muy agradable. Yo, en verdad... Sí. Responso, me queda nada más que agradecimiento, porque si bien fue mi sueño haber sido locutor, nunca lo pude concretar. Y hoy me he dado el gusto de hablar por radio. Reposo. Y bueno, como final, un tango que a mí me encanta y creo que tiene una profundidad enorme, además está dedicado a un gran autor de tangos como fue Homero Manzi. El tango es de Aníbal Troilo, por Aníbal Troilo, y se llama Responsa. Y con esto nos vamos, nos encontramos la semana que viene, otra vez en jueves, de 20 a 22 horas. Gracias. Chau Suárez. Chau Pastorini, está con la país ocupado. Gracias a Luis Florentino, un abrazo grande, gracias por tu trabajo. Con Responso cerramos este programa de hoy. Thank you.